la mejor compañía para resistir el trabajo, el estrés y la rutina. Con la mejor selección musical. Suavemente. Los discos. En música y noticias, tu medio de escape.